Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lujan, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UNAM por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también nos están escuchando vía internet en la página de la Universidad de Monterrey, .edu.mx, diagonal Radio UDEM, vía dispositivos móviles como Tuning, por ejemplo, que también se puede sintonizar este programa. Nuestra página, raicesudem.blogspot.mx, para escuchar este programa terminando a la media hora, generalmente es cuando lo podemos ahí subir directamente a nuestra página, que lo pueden volver a escuchar y compartir. Bueno, es tema de la semana, tema interesante, por supuesto, como cada semana, gracias a nuestros invitados. Vamos a hablar de museografía y también de antropología de los museos, con un invitado que tengo ahí desde Yucatán. Se trata de Orlando Casares Contreras. Buenas tardes, Orlando. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien. Un saludo a tus radioescuchas. Bienvenido en el programa. Es la primera vez que te tenemos aquí en el programa. Sí, es primera vez. Pues es siempre un gusto estar respondiendo preguntas y cualquier aspecto que tenga que ver con el trabajo que venimos realizando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hace unos tiempos ahí presentaste ahí tu tesis doctoral que se llama La gestión de los museos antropológicos de Yucatán, crisis o nuevos paradigmas museísticos. Algo que no hemos hablado mucho en este programa, por más que sea un programa de antropología, de arqueología, es justamente todo el aspecto de museografía y de gestión de los museos. Lo abordamos unas muy pocas veces, entonces tu experiencia y tu pericia en el tema nos va a ayudar quizás a entender un poquito más todo lo que se trata de museografía y cómo se desarrolla la museografía aquí en México. Primero yo quisiera saber ahí, para que la gente te conozca un poquito, ¿nos puedes dar una idea de cuál fue tu carrera para llegar hasta este tesis doctoral? Bueno, mi licenciatura es en arqueología, La maestría es en antropología social, y por cuestiones de trabajo me fui involucrando a lo que son los museos. Trabajé en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón de Yucatán. De acuerdo. Y obviamente el perfil que se requiere para el trabajo de los museos, a pesar de que es muy útil tener estas en carreras, siempre se requiere tener una perspectiva más en torno a la difusión de las exposiciones, porque muchas veces, y ese es un error que cometen algunos museos, no solo en México, sino en muchos otros lados, que el investigador cuando propone una exposición peca de obviar demasiado sus términos, es decir, hablamos con tantos tecnicismos como si todo el mundo los conociera, como si fuera algo obvio, cuando en realidad es muy de nuestro gremio. Así y es. Esto pues obviamente me fue obligando a tomar en algún posgrado para el mismo para que este mismo aspecto pues fuera diluyéndose y pues fuera mucho más fácil. Ahora, bueno, tú hablas ahí de problemas relacionados con la difusión, la divulgación, porque la gente no está preparada como uno o tú, podemos estar ahí conociendo, digamos. Pero ¿cuál fue ahí la metodología que utilizaste para abordar tu tesis? ¿Cómo organizaste todo? Bueno, en términos metodológicos, hay un problema que se estuvo planteando, que yo creo que aquí sería un poco más pertinente hablar, cuál es la problemática presentada para cómo abordarla. Y es que al menos en Yucatán, esto está pasando en México, pero en Yucatán es como un punto, un foco de atención. Muchas políticas de museos han estado dando un giro en torno al tratamiento del patrimonio, es decir, llámese todas las piezas que están ahí exhibidas, basados en esquemas mercantiles. Y no estoy diciendo que sea malo, pero la forma en la cual se está ejecutando genera muchas preguntas, y aquí es donde metodológicamente el punto viene siendo el análisis de qué políticas son, qué objetivos persiguen y cómo podemos medir la eficacia de los mismos. Y es que, por ejemplo, algo que solo se ha visto en los museos de Yucatán, hasta donde tengo entendido, no sé si en otros lugares está así, me parece que solo es de este estado, que con los nuevos museos que van surgiendo, sobre todo los del gobierno del estado, no los del instituto, las tarifas que se cobran tienen una diferenciación, es decir, no es lo mismo que paga un yucateco, que paga un mexicano en general y que paga un extranjero. Y esto, por ejemplo, me parece extraño porque he tenido la oportunidad de trabajar con exposiciones internacionales que, de México, que han viajado a otros museos, y un poco revisando el funcionar de otros museos, pues no es común encontrar esto en diferentes lugares, pues no solo de países desarrollados, sino de otros países que no son del primer mundo. Es decir, no parece ir acorde con estos lineamientos internacionales, y obviamente de ahí fue surgiendo un poco la Bueno, ¿por qué en Yucatán es diferente? Incluso en el mismo título ya viene un poco esta pregunta con la cual es la que va a ir abordando el resto de la investigación. Entonces, pues, ¿qué es lo que se planteó? Bueno, no solo la revisión de las políticas, sino la gente, la afluencia, qué es lo que la gente debe entender de un museo, cómo lo está entendiendo y más o menos qué interacción tiene con las salas. Y bueno, que también es lo que ofrecen las salas mismas para interactuar con la gente. A ver, dentro del título también hay esta palabra crisis, crisis en cuanto a museografía, en cuanto a los mismos museos, o sea, ¿cómo entiendes esta palabra crisis en dentro del marco de tu tesis? Bueno, aquí la palabra crisis no tiene que ver con el aspecto económico que una persona primeramente podría pensar, que es creo que el error que a veces no ocurre. Sí. ¿Por qué? Porque también la ciencia tiene periodos de crisis, que son periodos necesarios, y esto lo plantea un teórico, un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, Sí. en un texto sobre las revoluciones científicas, es decir, que la ciencia avanza no tanto como una acumulación de conocimientos, sino como un punto en el cual un paradigma, una teoría que explica todo, ya no puede explicarle esa realidad y empieza a tener dificultades para poder resolver algunos problemas. Ante esa dificultad se entra en un periodo de crisis y hasta que no llegue otro paradigma, otra teoría que tenga suficiente fuerza y que pueda resolver los problemas que anteriormente no se plantearon, no se asume como tal. Entonces, este periodo se le conoce como un periodo de crisis en términos de este filósofo y este es el esquema básico con el cual yo hablo de los museos. Es decir, ahorita hay una etapa de cambio entre los museos que parece no resolver los principales problemas que hay a nivel de México, ni en otros lados del mundo. Es decir, si hablamos de un patrimonio, este patrimonio, sobre todo si es público, y en el caso de México, pues los contenidos antropológicos recaen en su mayoría sobre museos públicos. De Así hecho, es. por eso el énfasis de los museos de tipo antropológico, mayormente son arqueológicos. Y bueno, ¿hasta qué grado con patrimonio de la nación se permite hacer ciertas prácticas mercantiles que hagan una diferenciación económica entre el que asume? Es decir, ¿por qué en Yucatán al yucateco, la redundancia, se le cobra 50 pesos de entrada y en algunos días se le exime el pago? Y a un mexicano de cualquier otro lugar de la República, ¿por qué se le va a cobrar 100 pesos sin derecho a o sea, a que pueda entrar en esas otras, pues, vamos a llamarlo como promociones de no pagar? Es decir, cuando en realidad el patrimonio que está ahí exhibido pertenece a toda la nación. Es decir, no habría diferencia entre un yucateco, una persona de Monterrey, una persona de Sinaloa, una persona de Tabasco, de Veracruz, bueno, de cualquiera sea el estado. Sí, y más cuando uno hace muchos esfuerzos, unos 1.000, 1.200 kilómetros para llegar a Mérida y toparse, o ni siquiera visitar Chichén Itzá, es toparse ahí con una tarifa realmente, pues, aberrante en este sentido. Y bueno, ahí yo te lo planteo así, la verdad es que todo este dinero realmente va a favor de los museos, les va para mejorar bueno, mantener las piezas, restaurar las piezas, mejorar la museografía. Es algo que realmente, no sé si realmente se refleja eso. De hecho, al menos a mi parecer, no parece reflejarse. Y aquí va un punto por el cual yo decía que Yucatán es como un caso ejemplar y que vale la pena reflexionarlo en toda la República porque pudiera llegar a ser un modelo como paradigma. Yo no creo que todavía lo sea, y la verdad espero que no lo sea, y eso ya Ojalá. a nivel de opinión personal, no institucional, con el cual justamente esta empresa, más bien este museo, está dirigido por una empresa privada. Ningún museo antropológico en México antes había sido dirigido por medio de los proyectos de participación social, a estos que les llaman PPS. Estos, bueno, como ya se han visto en la política, sirven para hacer carreteras e infraestructura que el gobierno no puede pagar o no quiere pagar, ahí sí desconozco las razones que sean. Y con ella, pues se hacen estas cosas, se le da un periodo preferente a la empresa para que se recupere, obtenga una ganancia y luego se le da al gobierno de vuelta. Primera vez que se utiliza en el museo, pero a diferencia de otras obras de ingeniería civil, el museo tipo antropológico y con piezas del Instituto Nacional de Antropología e Historia son piezas que pertenecen a toda la nación, es Así un es. patrimonio común y el tratamiento que se le da a este patrimonio está en manos de la iniciativa privada, es decir, una fundación llamada la Fundación Mesoamericana, que es la que reside esto. Esto en México es únicamente en Yucatán, en España también ya ha ocurrido. Pero de pronto lo que ha ocurrido en España, y es el motivo de crítica que ahí sucede, que aquí no se ha dado, pero vamos para ese camino, es que incluso si, como pues ya depende de capitales privados, y pues la empresa privada lo que quiere es una ganancia para sí misma, es el espíritu lógico y entendible. Pero bueno, ¿hasta qué grado se puede hacer eso en aras de difusión, que eso es lo que se plantea, pero pues en la práctica no parece ser así, ¿de qué manera se permite hacer eso con algo que corresponde a, pues, a todos los mexicanos, incluso haciendo una diferenciación? Porque esas piezas que reciben un mantenimiento y otros aspectos que infieren directamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, esto se financia con el dinero público. De hecho, pues un servidor, en mi caso yo también soy servidor público por pertenecer a esta institución, y aparte que haya un sobrecobro, de hecho deja más dudas que resolutivos. Sí. Y francamente, hasta desde la misma construcción del museo, el dinero que se dejó fue bastante, es como para construir 3 hospitales de alta especialidad. Y yo creo que en México eso es más. Digo, yo soy una persona que trabaja en el mundo de los museos. Deseo que haya más museos, pero también soy consciente de que hay prioridades por encima de museos y del costo del mismo. Vaya, es muy Es en torno a lo que es el manejo político que se le da a un museo con patrimonio público. Y eso pues genera algunas dudas. De hecho, no todo el personal del INAH está a favor, hay bastantes voces en contra, sobre todo las de los investigadores. Obviamente. Y bueno, esto es algo que se ha visto también en otras instituciones, pero aquí por ser patrimonio público es que, digamos, crea un foco de interés, o debe crear un foco de interés en la sociedad, de discutir, bueno, hasta qué grado es válido o no es válido. No estoy diciendo que sea malo, es simplemente que es un modelo nuevo y que genera dudas. Uh-huh. Y parte de lo que pretende este trabajo es ir analizando, bueno, qué alcances pudiera tener este modelo, porque es de reciente implementación. Y Sí. a mi parecer, lo que también estoy planteando es que, como estamos en un periodo donde muchas políticas de los museos van cambiando, porque tienen que cambiar en función de las necesidades de la gente, Sí. ¿hasta qué grado estos cambios es porque hay una dirección clara sobre dónde queremos ir como museos, o si estamos en un periodo de crisis en donde estamos avanzando sin brújula, no más por el hecho de avanzar? Y a mí me parece que estamos en ese plano. A ver, Y al menos en Yucatán se está empezando a hacer especificidades que pues pueden tomarse ese mismo modelo por parte de otros gobiernos estatales. Ok, ahora bien, última pregunta rápida antes de ir a nuestra primera pausa, Orlando. Me comentas ahí esta situación que tenemos ahí específicamente en Yucatán. Por lo tanto, hay una pregunta que te quería hacer que ya no vale. Entonces, porque tú te enfocaste sobre el estado de Yucatán, no hay nada parecido en Quintana Roo ni en Campeche, ni siquiera considerando, por ejemplo, zonas arqueológicas que pueden estar a lo largo de la zona, bueno, de la costa caribeña de Quintana Roo. No hay nada parecido, si tomamos el caso de Xcaret, por ejemplo, que es un lugar de vacaciones donde van muchos estadounidenses. Tenemos el caso de la zona arqueológica que, a fines de cuentas, se cobra a quien quiere visitar la zona arqueológica como si fuera alguien que quisiera entrar ahí al hotel, literalmente, y cobran una la nota. O sea, es algo increíble, pero no hay así otros casos de sobrecobro, digamos, de parte de individuos o de entidades o de empresas privadas. Bueno, el caso de Xcaret es emblemático porque es el que dio pie a los paradores turísticos de Yucatán, que es donde también se hace ese sobrecobro. Solo que en Yucatán se formalizó legalmente el mismo. En el caso de Quintana Roo, aquí el problema es que efectivamente, por un lado, no es legal este sobrecobro porque pues muy bien pueden entrar a la zona arqueológica sin tener que ingresar al parque de diversiones. En teoría. Pero en como teoría. Están dentro de los mismos terrenos, aquí hay un tipo de omisión un poco, pues, no sé, perversa por parte de las autoridades estatales, que no han permitido, es decir, la demanda ha existido desde que se instauró el parque y esta no ha procedido desde hace más de 25 años y se ha quedado en un carpetazo. Es decir, se ha puesto al olvido de la gente y efectivamente parece ser una práctica que les funcionó. Uh-huh. En el caso de Yucatán, para evitar ese tipo de cosas, hay una legislación que sobrepone la legislación federal. Es decir, aquí es un caso emblemático donde una legislación estatal se impone a una federal cuando constitucionalmente no debiera ser de esa manera. Uh-huh. Y se impone un patronato, que es el Patronato de Servicios Culturales y Turísticos, Cultur, que pone una tarifa mucho mayor a la que el INAH establece a nivel nacional, con el fin de que este dinero y estos recursos se reinviertan en las zonas arqueológicas. Así es. Que durante un tiempo se empezó a hacer de esa manera y resultó en la apertura de nuevas zonas arqueológicas y una mayor oferta de turismo cultural. El problema es que muchas, desde las administraciones de los últimos 10 años, pues digamos que este dinero se ha vuelto la caja chica de los gobiernos, y eso que han pasado un gobierno del PAN y actualmente el del PRI, uh-huh. Es decir, no hubo ningún cambio con la alternancia, y el mismo pues ya empieza a generar dudas porque Hace muchos años que en Yucatán no se abren proyectos arqueológicos como se abrían cuando se hicieron estos paradores turísticos. Y muchos investigadores en Yucatán pueden confirmar lo mismo, y entonces esto pues ha generado algo pues un poco perverso, y eso solo ocurre en Yucatán, es decir, donde formalmente se establecen dos tarifas para una entrada y no existe en ninguna otra zona, incluso ni en Teotihuacán, donde uno esperaría, bueno, la zona con mayor afluencia turística, A bueno, pesar y a si bien pesar está en de Teotihuacán se la van llevando, pero pues no ha habido ese modelo. Incluso el DINA pues tiene que tener una retribución social, por lo cual estudiantes, niños menores de 12 años, personas mayores no pagan, es decir, hay una política social de donde se exentan los pagos, pero Cultur no la tiene, es todos pagan. Es decir, uno puede omitir la tarifa del DINA según estas y establecer características, la que y quieren. por ejemplo domingos nacionales no pagan, pero en Cultur también pagan nacionales. Así es lo que había visto la última vez. Orlando, vamos a hacer una primera pausa. Aquí en Raíces, escuchamos un poco de música. Continuamos. Regresamos en este estudio, estamos en conversación con Orlando Casares, que trabaja para el INAH Yucatán. Estamos comentando ahí su tesis doctoral que se llama La gestión de los museos antropológicos de Yucatán, crisis o nuevo paradigmas museísticos. Bueno, rápidamente, porque ahí se nos va corriendo el tiempo y la charla está buena. Aparte que hay mucha política de por medio, a mí me fascina. Pero mira, primero quisiera saber que nos desarrollas así rápidamente, ¿cuáles fueron ahí tus conclusiones, consejos, recomendaciones o cómo fue? Bueno, se supone que el paradigma que domina la mayor parte de los museos en el mundo es uno denominado la economía de los museos. Es un modelo que se toma del sector empresarial sobre la forma en la cual se deben de optimizar los recursos. Esto debido a que pues el museo, como un gran instrumento pesado y aparatoso y sobre todo costoso cuando es público, pues ya digamos que muchos gobiernos, sobre todo en países latinoamericanos, han empezado a disminuir las aportaciones que hacen al mismo, y el propio museo como institución pues tiene que sobrevivir. Tiene que aumentar su oferta con menor cantidad de recursos. Y en este sentido establece este como un paradigma, como una solución al mismo, y sobre eso me voy analizando los museos de tipo antropológico en Yucatán, es decir, todos aquellos museos que tienen piezas que son de patrimonio común a los mexicanos, que en este caso está el Gran Museo del Mundo Maya, que es el de reciente creación del gobierno del estado y una iniciativa privada, Gracias a el Iván Palacio Ortega, si bien Cantón, recuerdo. que pertenece al INAH, el Museo Regional del Sureste Palacio Cantón, Sí. una pinacoteca, porque también tiene obras de artistas locales históricas, Okay. los museos de sitio, y el Museo de la Ciudad, porque también tiene piezas arqueológicas como parte de la historia de la ciudad de Mérida, que se estableció en un sitio arqueológico sobre el cual se fueron construyendo. Y bueno, un poco para eso también sirve. El caso es que en estos museos, al parecer, pues el interés económico que reina, sobre todo en el estado de Yucatán, pues ha hecho unos cambios que no coinciden con este paradigma. Es decir, las mismas autoridades de algunos de estos museos, sobre todo los del gobierno del estado, justifican que, bueno, ellos asumen este tipo de modelos para gestionar los mismos. Y el análisis fue, bueno, hacer conciencia en qué consiste este modelo, cómo realmente se aplicó, y al parecer no hay una idea clara de qué es lo que realmente están aplicando, debido a que en este museo, pues en la misma gestión no se establece la diferenciación de tarifas, puesto que esto contraviene todos los tratados sobre los estudios de público, que no debe haber esta diferenciación, si acaso la única que es relativamente permitida es entre extranjeros y nacionales, entendiéndose que el extranjero pues no tendría por qué tener los beneficios de un patrimonio nacional, que aún así es debatible, Sí, porque podemos considerar por aquí de también que los hay apoyos patrimonio de la humanidad pues, del también, así patrimonio mundial. Ajá, hay sitios En este caso, arqueológicos. pues estos museos, sobre todo el Gran Museo del Mundo Maya, ha demostrado que finalmente han hecho estrategias no muy, es decir, le han apostado estrategias que no son acordes con los contenidos antropológicos, como por ejemplo el sensacionalismo. Y de hecho, uno de sus grandes errores, al menos yo así lo considero los más fatales, es que exhibieron una calavera de cristal, que es a todas luces una Uf, falsificación, ay, bajo el Dios. pretexto de que tienen que darle pie a cualquier voz, no necesariamente la científica. Pero si son un museo de tipo antropológico, de antemano ya establecen que hay una ciencia que los respalda y Vaya. no pueden mostrar algo no científico. Es decir, si fuera un museo totalmente particular, con patrimonio que no fuera público, como museos de imitaciones o otro tipo de Eso museos sé. nacionalistas, pues no hay ningún problema, al contrario, sería bueno hasta tener a la entidad uno de esos museos, pero no con dinero público, Okay. y con manejos privados. En este sentido, yo por eso establezco que hay una crisis en donde las personas encargadas de los museos finalmente no tienen ni la mínima idea de, al menos aquí en Yucatán, y no estoy hablando de todos, porque pues, el INAH, pues, con la larga tradición que ya lleva, pues, tiene una idea más clara entre algunas de sus autoridades, porque también hay como un poco de discrepancia. Al ser un instituto centralizado, digamos que en esta parte de la provincia se están haciendo cosas que no se hacen en otros lugares del país. Y esto pues ha generado pues discusiones al interior y al parecer pues no en Yucatán se están empezando a formar nuevas formas de hacer museos que por eso pudiera parecer nuevos paradigmas, pero en realidad ya si uno los analiza bien, hasta desde la propia museografía, los mismos pues ya no tienen en esta idea de cómo se debe manejar en función de estándares internacionales. Por Muy eso se bien, propone una crisis muy y bien. parte de las propuestas que tenía para concluir la pregunta que se ponen es que justamente en las mismas, pues debe haber una forma de mecanismos donde la sociedad civil organizada se involucre y también audite y opine y critique el trabajo en estos museos. Digo, finalmente son sus impuestos los que están contribuyendo a ese funcionamiento y pues también ellos, pues ahora sí siguiendo el modelo empresarial, si uno es accionista, es decir, uno siendo el paga impuestos un accionista, pues tiene derecho a opinar, a cuestionar y a debatir. Y eso es lo que nos está dando y yo creo que por ahí pudieran entrar algunas soluciones. Ok, perfecto. Pues ahí queda la propuesta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Orlando, autor de la tesis doctoral que se llama Gestión de los Museos Antropológicos de Yucatán, Crisis o Nuevos Paradigmas. Agradezco muchísimo ahí por esta participación. Queda mucho por comentar. En otra ocasión probablemente volveremos a comentar de esta situación que hay en Yucatán y que pues ojalá no se vaya a expander ahí por todo el país. Muchísimas gracias, Orlando. Al contrario, muchas gracias por el espacio y ojalá y se pueda seguir dialogando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda académica. Regresamos. Estimado público, estamos en la última parte de su programa Raíces. Ahorita vamos a ver una serie de eventos que tenemos para ustedes, varios eventos académicos que se están acercando a medida que se están desarrollando estas vacaciones. Primero, recordamos que hay una serie de exposiciones que pueden visitar en todo México. La primera siendo la exposición Extinción en el universo de la paleontología en el noreste, que se encuentra en el Museo Regional del Obispado. También tenemos una exposición prehispánica en el mismo mero Museo de Historia Mexicana, que se llama Memorias de Barro y Piedra, que es una exposición más bien para niños, pero sin embargo los papás ahí pueden acompañar a sus hijos para conocer las actividades y las piezas prehispánicas que están ahí expuestas. Eso hasta el día 15 de septiembre. Y también, bueno, si van viajando un poquito en el país, hay la exposición Guanajuato, Arqueología Revelada en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, esto hasta el 25 de octubre, y todavía para unos 15 días está la exposición Miradas Huastecas, Evocaciones de un Pasado Remoto en el Museo Regional de Tamaulipas en Ciudad Victoria. Entonces ahí podrán checar la página Raíces para tener más detalles sobre estas exposiciones. Fuera de México también hay la exposición Les Aztecs en Canadá, en Montreal, y también en la Ciudad de México la exposición sobre el Capitán Dupé y su árbol arqueológico en el Museo Nacional de Antropología. Si nos quedamos en la Ciudad de México y en el Museo Nacional de Antropología, también se puede tomar en cuenta los cursos que van a empezar a partir de la semana próxima, dos cursos que presenta el doctor Hugo García Capistrán, uno sobre la costa del Golfo y la Ría Maya, pero esa segunda parte del curso, uno que se fue dando a principios del año y se va a dar entonces la segunda parte a partir de este 5 de agosto hasta el mes de noviembre, y otro curso siempre en el Museo Nacional de Antropología, este a partir del lunes, que se llama El Centro de México y Oaxaca en la Época Prehispánica 2. Entonces, por ambos casos, les invitamos a comunicarse con el Departamento de Promoción Cultural del Museo Nacional de Antropología al teléfono 4040-5300, extensiones 412308 y 412313. También pueden escribir a promoción cultural mnaina con h final @gmail.com o difusión mnaina@gmail.com. Luego, siempre en el INAH hay este seminario de antropología lingüística que va a tener su próxima sesión el 5 de agosto a partir de las 11 horas, y también el seminario de antropología molecular en el Museo Nacional de Antropología. Esto va a ser la próxima sesión el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Tomen en cuenta también lo que va a proponer la ENA con su diplomado de Historia de Antropología de las Regiones. Es un diplomado continuo hasta el 30 de noviembre. Próxima sesión, pues la tenemos el día lunes a partir de las 17 horas en la ENA. Y también pues el Museo Nacional, el Museo, perdón, de Historia Mexicana, que comentamos hace ratito, termina su evento de Festival de Cacao y de Chocolate el día de mañana. Entonces, si están interesados en participar en talleres y conferencias, hacer catas de cacao, ahí estará este evento para ustedes. Cabe mencionar pues la de la UNAM también, el seminario de permanente de antropología visual, el próximo martes, ahí con Mario Castillo Hernández en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, podrán asistir a este seminario. También, ahora cambiando un poquito de rumbo, hablando de noticias, lamentamos ahí la pérdida del arqueólogo Roberto Zarate Morán, que fue arqueólogo del Centro INAH Oaxaca, especialista en particular del arte rupestre del Istmo de Tehuantepec. Es realmente una gran pérdida en este sentido, porque realmente era la memoria viva de todo lo que era arte rupestre para esta parte del país. Y bueno, también pueden conseguir la revista Arqueología Mexicana, el nuevo número, edición especial sobre la joyería prehispánica y la joyería mexicana. Lo pueden conseguir directamente en tiendas y supermercados. Y pues, por si tienen algo que leer o que quieren leer algo interesante, pueden consultar el libro Ladrón del Fuego y Jaguar Corazón de la Montaña, escrito por Ana Paola Ojeda Valverde y Juan Palomino. Este libro se va a presentar en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica en la Ciudad de México el próximo 7 de agosto a las 19 horas. Bueno, para nosotros sería todo para este programa. Agradecemos a Checo Becerra en cabina, como siempre, en controles. Y recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que pasen una excelente semana. Hasta luego.